que me equivoque y vuelva a andar en desaliño, contrabandeándole al cariño corazones. Un viento gélido, agresivo, inoportuno, enamorando cada endija de la noche. Que me equivoque y vuelva a ser piedra de río, inconmovible contra el paso de la lluvia. Un privilegio del suspiro, un condenado al duro golpe del olvido en la armadura. Eso nada, amiga mía, eso nada. No va la bohemia a clausurarme las heridas. Y la canción que no me ataque la garganta no es la canción que irá a llevarme a la otra orilla. De eso nada, amiga mía, de eso nada, porque me falta condición y sobran años. Y espero un hijo que alimente mi cordura justo hacia el borde irrepetible del verano. Que me confundan mariposas y vestidos hasta obligar la travesía de los sueños, y vuelva atrás los ojos limpios de fortuna, escudriñando el corazón del universo. Que me equivoque y deje huir lo que las aguas fueron puliendo alrededor de mi quebranto. No queda edad ya para el riesgo desmedido, y del fracaso no quisiera otro zarpazo. De eso nada, amiga mía, de eso nada. Aún queda más que el lento paso de los días, y a loco caminar, un tonto tropezar. Y no quisiera a estas alturas la caída. De eso nada, amiga mía, de eso nada. Que en equilibrio tengo azares y consuelo, y a fuerza de aventuras la piel se nos madura, y viene el desaliento.